en Panamá. Los servicios de salud en Panamá se ven afectados por la falta de especialistas. Ginecología y pediatría son algunas de las áreas de mayor demanda por parte de la población. Hacemos contacto con el corresponsal Pallín Atencio. Hasta agosto de este año, el Ministerio de Salud requería de al menos 380 especialistas, entre ellos nefrólogos, internistas, pediatras, anestesiólogos y ginecólogos. Situación que se ha ido agudizando en las regiones apartadas del interior del país y muy específicamente en la comarca Nobepuglé. El déficit de estos profesionales en las instalaciones de salud pública hace que exista una deficiencia al momento que la población aquejada por la enfermedad requiera de diagnósticos especializados para mejorar su salud. Muchos de estos pacientes deben esperar meses para ser atendidos, viajar a la ciudad capital o acudir a las clínicas privadas. Si cuentan con el recurso económico, apuntó la cacica general de la comarca Nobepuglé, Silvia Carrera. Su centro de salud, cuando entraba este gobierno, lo cerraron. Mucho su centro de salud en la comarca está cerrado. Puesto de salud, que hay ahorita misma, ahí todos los funcionarios no tienen equipado, y nosotros como autoridad siempre hemos tocado este tema con ministro, con la autoridad que le compete, y no ha dado la respuesta. Y siempre habla que, bueno, ahí en la comarca la educación, la salud anda bien, todo, y no es cierto. En la comarca yo he caminado ahí, hay lugares, por ejemplo, hablo de su centro de salud, nada más ahí lo que se atiende los murciélagos y con comején. No tiene personal y entonces nosotros repudiamos eso, que el gobierno anda diciendo que todo bien en la comarca. En tanto, en la comarca Nobepuglé, con 156.747 habitantes, cuentan con el Hospital de San Félix, Oriente Chiricano, en la República de Panamá, donde necesitan con urgencia de 14 especialistas en ginecología y pediatría, ya que estos servicios registran la mayor demanda por parte de los usuarios. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.